consigo es su amor. La lechuguita viene bien. Yo soy vegetariano. Me gusta sazonar muy bien. Y cuando veo tu foto, amor, me antoja la carne también. Dicen que soy bulboso y dicen que yo sirvo bien. Y yo no me hago loco, amor, nunca me digas yo no sé. Tú sabes lo que quiero y vaya si lo sabes bien. Y cuando veo tu foto, amor, me antoja la carne también. Yo pienso en tu foto. Más bromas, nena, devuélveme mi hierba buena. No debes tú jugar con eso. Devuélvela y te doy un beso. Porque sin eso yo no puedo sazonar. Toda mi comida a mí me sale mal. Es muy necesario para poder cocinar. Síguete moviendo, vamos a llegar. Te dice por el fútbol va a perder tu foto. Pero yo no creo, yo no estoy tan loco. Síguete moviendo un poquito nada más. Síguete moviendo, vamos a llegar. ¡Vamos!